La revelación de los éxitos que han alcanzado la cima. La tendencia latina. Lo más relevante del Top 10 Internacional. Las 10 de moda. Yeah. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la edición 27 del Top 10. Las 10 de moda, los éxitos que más suenan en las estaciones en Latinoamérica. Acompáñanos, te estaremos contando qué artista estará implementando una original forma de venta al lanzar su nueva producción discográfica a la medianoche. También te estaremos contando qué artista guatemalteca estará próximamente haciendo un dueto con David Tabaré. Esto y las 10 canciones de moda en Latinoamérica tendremos esta semana. Acompáñanos, acá iniciamos. Las 10 de moda. Un tiempo atrás creí vivir la perfección y ser dueño de tus besos. Parte de mí quiso correr y la otra parte se aferraba a lo que siento. ¿Alguna vez solo pensaste en ti? Es la razón que me ha hecho desistir. Si alguna razón me das para seguir, quisiera escucharla antes de partir. Y no es culpa del destino, un respiro necesito. Oxígeno, mi oxígeno. Oxígeno. Y ahora que todo me da igual, y ahora que debo estar sin ti, tan solo dime cómo piensas que voy a seguir. Y es tan difícil caminar ahora que tú no estás aquí, pero lo entiendo, es necesario para no sufrir. Y no es culpa del destino. En la casilla 9 esta semana dejamos a Shakira, quien este próximo martes estará sacando a la venta a nivel mundial su nuevo disco, apostando por una original forma de venta. La colombiana ha decidido que en algunos países su nueva producción discográfica realice una preventa nocturna. En este evento exclusivo habrá diversos disfraces y maquillajes que homenajearán a la loba, además de regalos e invitados especiales. Este material discográfico se podrá escuchar en inglés, aunque tendrá tres de sus pistas en español, siendo una de ellas la canción que estamos escuchando y que esta semana ocupa la casilla 9 en las 10 de moda. Esto es La Loba. Maten los celos. Una loba en el armario. vivos ni niños ricos, yo sé lo que quiero. Pasarlo muy bien y portarme muy mal en los brazos de algún caballero. Una loba del armario tiene ganas de salir. Aún deja que se coma el barrio antes de irte a dormir. Juntos un taxi, la una, la loba en celo saluda a la luna. Dudas de andar por la calle o entrar en un bar a probar fortuna. Ya está sentado en su mesa y pone la mira en su próxima presa. Pobre del desprevenido que no se esperaba una vez. Casilla 8 esta semana se queda David Bisbal, quien aseguró que en su nuevo disco titulado Sin Mirar Atrás, se propuso mantener los rasgos fundamentales de la cultura latina, dándole un toque internacional que ayude a llevar sus canciones a otras culturas del planeta. Él comenta que son pocos los artistas latinos que cantan en su propio idioma en otros países, y que es muy agradable poder llegar a países como Alemania, Francia o Japón, y ver que hay emisoras latinas y que los conciertos se pueden hacer en nuestro idioma. Y acá los dejamos con esta canción, que es el primer sencillo de su más reciente producción, ocupando la Casilla 8 esta semana. Esto es Esclavo de tus besos. No me preguntes por qué, a veces la nombro por casualidad. Y es que aún la recuerdo, y es que aún llevo dentro su forma de amar. Una razón para ti, me pides motivos y una explicación para no desterrarla ahora y para siempre de mi corazón. Soy así y seguiré pagando errante por tu piel. Yo no podré dar todo de mí mientras no olvide a esa mujer. Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis pies. Un éxito de estreno. Acá encontramos a Elisa González, quien rompió su silencio musical y nos presenta esta canción, que es el primer sencillo que se desprende de su segunda producción, titulada A Contracorriente. Acá presentamos este éxito en las 10 de moda. Esto es Mi Destino Soy Yo. Doy la media vuelta y te quedas con tu guerra, yo en paz. Una vida nueva hoy me espera, donde no tienes lugar. Más solicitado de la semana. Me puedo imaginar.